Muchos de ustedes cuando despiertan el yo interno, este se comunica con los grados 4 y 5 que pertenecen al cerebro planetatera de todos aquellos desencarnados de los seres del exterior. Generalmente aquellos que despiertan trabajan con los dos grados al mismo tiempo, sin embargo sus transmisiones y enseñanzas se inclinan hacia la zona y centro energético que le corresponde, los cuales se convierten en el común denominador de sus energías pensamientos. El médium se expresará de acuerdo a esos grados. Es por este motivo que los seres humanos del planeta no llegan a un consenso de equilibrio y estabilidad, porque unos son médiums, captarán los mensajes y enseñanzas de los desencarnados del exterior, y otros telépatas, canalizadores, telépatas de la ciudad interna o de otros planos y dimensiones fuera del planeta. Por eso, debido a la naturaleza imprecisa que ustedes tienen, el único sentimiento que podemos decir que funciona casi en un mismo nivel vibratorio e igual para todos es el amor. Y es a través de este sentimiento que estamos logrando que ustedes se unan, que vibren al mismo tiempo y en la misma frecuencia, emitiendo los colores que les permitirán la entrada a la ciudad interna. Es urgente y necesario que ustedes se comuniquen con su yo interior o superior, porque a través de ellos, despertarán de la vida ilusoria en que viven. El conocimiento, entendimiento y amor se encuentran dentro de ustedes, no necesitan buscarlo en las instituciones, en los maestros, gurús, o en aquellos que dicen tener la verdad en sus manos. El universo se encuentra dentro de ustedes, usen el discernimiento, la intuición, la voz interior del yo interno y es ahí que todos ustedes encontrarán la verdad. No necesitan de extraterrestres, ovnis o seres de otros planetas que les vengan a enseñar. La mente universal les legó su sabiduría, se encuentra grabada en la energía, es cuestión que cada uno de ustedes la descubra, la active y la haga parte de sí mismo. 6. Porque para ustedes nosotros somos sus más íntimos pensamientos. Ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes. Somos todos, somos uno. La energía pensamiento está diseminada en las 9 dimensiones del ser uno, en las 5 dimensiones inferiores viven sus energías pensamientos, en las 4 dimensiones superiores existen sus energías ideas. El ser uno funciona, existe y es eterno de acuerdo a los 9 sentimientos universales. Las energías, ideas, pensamientos tienen un solo origen, siempre existieron, son las mismas, eternas, sin principio ni fin. Somos todos nosotros, siempre los mismos, eternamente, distribuidos en sus 9 sentimientos, o sea en sus 9 zonas, en sus 9 centros energéticos, en sus 9 sistemas, etc. Todas las ideas y pensamientos tienen un solo origen, el principio único, de ahí salimos y ahí regresamos. Siempre entrando y saliendo y cada vez que lo hacemos, tenemos más experiencia, vivencia, conocimiento, entendimiento y amor.